pero es como decir muy gratificante, porque sabes que estás avanzando y que estás contribuyendo a una parte importantísima de la evolución histórica de la humanidad, que es un paso gigantado, mucho más que ir a la Luna o descubrir las Américas. Es un paso de especie a especie. Es la primera vez que los humanos están planteando la posibilidad de reconocer que ellos son uno de muchos que vive en un planeta de muchos, que vive en una galaxia de muchos. Es como un acto histórico de humildad, que tenemos historia y guerras y siglos de batallas, todas basadas en el egoísmo y el creerse superior. Y ahora estamos en el siglo donde la humildad y el respeto está creciendo. Y formar parte de un movimiento que está inculcando ese respeto universal y que lo está expandiendo, que lo hace contracorriente, contra las industrias, contra los poderosos, contra la gente que tiene poder y dinero, contra los políticos que quieren quedarse con tradiciones que son totalmente fuera de lugar. Y ver que hay gente joven que se une a ti, que la gente ya tiene esa visión, la gente ya tiene ese entendimiento de que estamos en el siglo XXI, que ese siglo XXI habrá cambios importantes. Pues eso pues te da moral, ¿no? Y para mí, pues yo me voy a dormir muy tranquilo cada vez que trabajo por la lucha por los animales, porque yo sé que estoy animando, estoy ayudando al mundo entero, ¿no? Al mundo entero como ecosistema, a la especie humana, porque estoy contribuyendo a la especie que tenga la dignidad que tiene que tener. Y también estoy ayudando a individuos animales que yo conozco, un gato, un perro, un toro, y esa conexión que yo creo con los individuos, que es la que crea mucha gente como yo, es lo que nos da energía y nos carga las baterías. Y en realidad, pues la gente que protege animales somos optimistas. No podríamos trabajar en ese tema si fuéramos pesimistas, nos deprimiríamos rápido, no viendo tanto sufrimiento. Pero somos optimistas, solo un pequeño éxito pues nos recarga las pilas, ¿no? Y cada vez hay más gente como nosotros. Y ese es un mensaje que yo quiero dar a la gente que está luchando por los toros, contra las corridas, ¿no? Que decirles que estamos ganando, que es la evidencia que yo veo por todas partes, que el mundo antitaurino está de baja y que hay razones de optimismo y que la gente tiene que tener moral alta, porque luchar por los animales pues es un acto de dignidad, que la gente se tiene que sentir orgullosa y convencer a otros que hagan lo mismo. Finalmente, ya acercándonos a la recta final de esa entrevista, me gustaría que nos comentaras, bueno, algunos detalles del asunto. Uno, ¿cómo se financian las organizaciones usualmente de animales? Y por otra parte, ¿cómo armar una campaña de difusión precisamente, o de educación, o como el término que se use para informar sobre los aspectos taurinos? Se financia de formas diversas, cada organización es diferente y cada país también es diferente. Pero básicamente donaciones, la gente da donaciones por organizaciones. La Liga tiene muchas donaciones en Inglaterra porque la cultura inglesa es una cultura que da a los animales. Hay muchos ingleses que prefieren dar a organizaciones que protegen los animales que a organizaciones que protegen humanos. Eso es característico de la sociedad inglesa. Pero yo soy consciente que en países latinoamericanos no hay tanta cultura de donación, pero eso también está cambiando. Hay más y más grupos y la gente puede ayudar de muchas maneras. Se puede ayudar para unirse al grupo, ir a protestas cuando la gente expresa su desapruebo a actividades como la taurina. Pues si hay protestas organizadas, que la gente vaya a la protesta, que se una, que cree sus propios afiches. En Inglaterra pues los publicamos, pero aquí que cada uno puede hacer sus propios afiches, sus propios folletos y boletas, que la gente apoye a grupos que ya existen de protección animal, que vaya, que averigüe. En cada universidad pues hay grupos ahí de protección animal, en cada escuela, que vaya a escuelas, que dé a conferencias, escuelas, que la educación es esencial, que cada generación tiene que ser mejor que la anterior, y los niños son la siguiente generación, y esos son los que tienen que saber qué actividad es cruel, qué es lo que se tiene que hacer para parar, y hay millones de maneras que cada individuo puede contribuir, cambiando tu dieta, con quién haces negocios, qué producto compras, si ese producto lo están haciendo anuncios en una plaza de toros, pues no lo compres, porque ya sabes que ese producto está vinculado a esa plaza. El individuo como persona tiene poder para influir a las empresas comerciales. El individuo como persona tiene poder para influir al político, que envíe cartas a los políticos, que le hable a su político, que le diga que presione para cambiar legislación, para hacer otras leyes. Que la gente se una y forme nuevos grupos, que se unan y formen partidos políticos, si sus partidos políticos no hacen lo que tendrían que hacer. Pues hay como cantidad paso es informarte, averiguar qué actividades quieres tú hacer una campaña contra. La internet está llena de páginas por todas partes con información, hay muchos libros, cada vez hay más, y hablar con la gente, y cuando te unes a un grupo, o sea, ahí ya te pondrán en contacto con la gente con información, y ahí aprenderás pues, la dirección que tú quieres tomar y qué tipo de campaña quieres hacer, y finalmente pues todos juntos conseguiremos nuestro objetivo, que es un mundo mejor donde el respeto es universal. Excelente, Jordi, te agradezco muchísimo esta entrevista que nos has concedido a Olin Cabán. Y por último, ¿algún punto de contacto, Jordi, para saber más acerca de toda esta lucha que nos puedas ceder? Sí, bueno, la gente puede leer o ver nuestra página de web. La Liga tiene una página de web que es www.ligue, que se escribe LIAGUE.org.uk, o la página específica de las corridas de toros, que es www.bullfightingfree.org. Bullfighting es la palabra que significa corrida. Bullfighting es BULLFIGHTINGFREE.org. O pueden también contactar sus grupos locales en cada país, en cada ciudad, pues habrá grupos antitaurinos o de protección animal. Por ejemplo, aquí en México, pues yo he estado hablando con grupos que me han invitado para unir fuerzas, como por ejemplo Natura Animales o Grupo Garra o Animal Naturalis. Hay muchos grupos, y que la gente solo tiene que ir a internet, poner México Animales Protección Animal, y ahí le tendrán una lista de los grupos marinos. Aquí mismo ustedes pueden escribirnos a nuestro correo electrónico en radioambiental@yahoo.com o radioambiental@gmail.com, y les daremos estas páginas que ha mencionado Jordi, o asimismo los teléfonos y las direcciones de todos estos grupos para que se unan y pues ayudemos a cambiar la historia del planeta, ¿no? Muchísimas gracias, Jordi, te agradezco mucho tu trabajo, de verdad, y el que hayas venido a compartir un poco de su experiencia de ustedes aquí con nosotros. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Olin Cabán, por una cultura ambiental, el movimiento. Y después de las Navidades, ¿qué? Una vez pasadas las fiestas, llega el momento de recoger y guardar los adornos, deshacerse de los embalajes de los regalos y de los restos de las fiestas. Una forma de empezar el nuevo milenio ahorrando energía y reduciendo residuos es clasificar los objetos desechables por materiales con los que están hechos y depositarlos en los contenedores oportunos o por separado. Olin Cabán, por una cultura ambiental y una Navidad más verde.